Bien. Me alegro de verte bien. ¿Cómo estás, Aide? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien. Tenemos las dos Aide hoy. Sí. Ahora sí. Bueno. Sí, lo que pasa es que estoy con un problema en la cocina y vino el destapador. Entonces, viste, tengo todo un lío acá terrible. Pero el problema terrible. Te dejan un enchastre bárbaro. Sí, es lo que hay peor cosa que sí, que el plomero. Sí. Y chica, ¿quién es la que está haciendo? ¿Te da resultado la cetogénica con intermitente? Yo estoy haciendo, sí. Yo engordé después de la operación de cerebro, engordé 30 kilos y no los pude bajar. Hace 6 años que lo llevo. Sí, igual que yo, ¿verdad? Yo conseguí bajar 10 con la intermitente sola. Bueno, yo la estoy mezclando. O sea, paso 16 horas sin comer, pero después no como cualquier cosa, como cetogénico. Ah, ¿16 horas sin comer? Sí. ¿Por qué no te haces los análisis del jueves que me tocan a mí en ayuno? Tengo problemas de hipotiroidismo encima. Por eso digo, fue muy difícil. 6 años solo engordé. No pude bajar nada. Ángela, sí. El tema fue que a vos te pusiste la vacuna COVID. Sí. ¿La rusa? Sí, sí. Ahí está el tema. ¿Por qué? Contame. Te metieron un chip que te hace engordar. No. A mí me operaron cuando me reventó una neurina. Escuchame. Juan, hace 6 años. ¿Vos crees? Yo te hago caso. Hace 6 años me operaron porque me reventó una neurina cerebral. Y a los 6 meses que me dieron de alta, me internaron nuevamente y me operaron 8 neurismas sin reventar. Nada que ver con el desmayo y los 21 días de semicoma que tuve la primera vez que se reventó la neurisma. Porque había que drenar el agua que tenía en el cerebro, a la sangre, va. Sí. Nadaban los sesos, pobre. Y la medicación que tomaba, yo no sé si fue eso, si fue que en los 21 días de semicoma no fumé y terminé dejando el cigarrillo, la verdad no sé. Te deben haber dado mucho corticoide, a lo mejor, Angie. ¿Corticoide? Y me deben haber dado millones, porque 21 días con un tubito en la cabeza, seguramente me deben haber dado kilos. Bueno, pero ya está bien, o sea que hay que olvidarse de eso y empezar otra cosa. Sí, Ángela. Sí. Yo te digo que tengas muy en cuenta el tema ese del chip, porque a mi hijo, por ejemplo, le pusieron esa vacuna y se le pegaban las cucharas en el brazo. Las cucharas de guiso se le pegaban. Las cucharas de guiso. Sí, acá en Córdoba. Acá en Córdoba, que son tan reaccionarios todos, yo me acuerdo que decían: ojo con darse la vacuna rusa. Voy a comentar porque, de verdad, no solo una, tengo las tres. Las tres, ¿por qué? Porque no se podía dar otra por todo lo que tomo. Yo tomo muchísimas cosas anticoagulantes. Claro. Entonces no me podía andar cualquiera. Tenía que ser una acorde. Pobre. Bueno, pero ya está bien. Es gravísimo lo tuyo, Angie. No, ya pasó por suerte, pero bueno. No, es gravísimo los chips, la cantidad de chips que te han puesto. Ah, en cantidad. Sí. Hola. Hola, Silvina. Hola, Silvina. Hola, Silvina, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿ustedes? Hola. Estuve escuchando chicos que por ahí están nevando de loco. ¿Qué? ¿Dónde nieva? En Bariloche. Alguien me comentó que no era Beatriz, creo que era la que dijo que estaba nevando. Sí, hola, ahora paró, pero nevó un montón, muchísimo. Sí, eso decían que había tormenta de nieve, impresionante. Sí, ahora cuando escuchamos la radio de ayer, el tema era la ventisca que había en tiempo igual. Mirá que para que los porteños lo saquen en los noticieros, viste, algo que no pasa. Los cordobeses. Los noticieros, no, en serio, por eso le mandé un mensaje a Fabián. Fabián, te quedó así la barba. ¿Cómo andan? Hola, Fabián. Miren mis botas. ¿Cualquier? Con cadena. Con cadena. ¿Qué era? Ah, muy bien. A mí, sí, no, eh. Al contrario de mucho, las cadenas me liberaron. No, la verdad que están buenísimas estas cadenas, están bárbaras. Están bárbaras. Sí, Fabián, sí. Si quieren venir para acá, hola, buenas tardes. ¿Cómo? Si quieren venir para acá, está haciendo 20 grados, mira, yo estoy en remera. Qué bárbaro. Sí, qué bueno. ¿Vos remera, con la remera que tienes? ¿Dónde estás? Yo estoy en Vietman, en línea recta con Fabián. Sí, sí, conozco Vietman. Bueno. 20 grados está haciendo acá. Es lindo. ¿Cuándo es la fecha de las ballenas? Ahora. Mira, ay, ya tendría que estar yendo. Y va ahora. Sí, ahora tendría que ser. Francisco, sí, septiembre al sur. Dos cosas, sí, dos cosas que admiro de tu presente. Estás comiendo y hay 20 grados. yo de la... No, vos sea, mirá, una galletita me comí nada más, porque estoy a régimen de sal, viste, así que no... Y... ¿Se puede comer sin sal, Fran? No, me comí dos manzanas y una mandarina. Ahí. Yo desde la mañana. ¿Puedo hacer un bife sin sal? Desde la mañana estaba tratando de hacer unas entrevistas por los 50 años de Trelew. Ayer estuvimos haciendo acá en la radio de Los Coihue, estuvimos haciendo la transmisión en vivo tomando de Radio Sudaca de allá de Trelew, que estuvieron transmitiendo para los que no escucharon, o algunos vi que estuvieron ahí enganchados. Estuvieron transmitiendo de la puerta del penal de Rawson, pintando murales, bueno, haciendo un montón de actividades. Y ahora para... No lo aceptes otra vez. Y ahora para el programa de Al Margen, para el viernes, vamos a hacer un informe con diferentes voces. Estuvimos haciendo entrevistas y estaba de... Me levanté temprano para hacer las entrevistas temprano y al final me tiraron todo para el mediodía, así que recién termino de hacer las entrevistas. Así que bueno, ni comí ni nada, estaba escuchando ahí hablar de comida, así que voy a agarrar el agua y vengo. Ahora vuelvo, fui a buscar el agua para el mate, ya vuelvo. Ahí estamos. Bueno, y la verdad, viendo ahí si... No sé, todavía estoy en veremos si viajo o no. Porque me tendría a Trelew. Porque me tendría que ir el viernes y volver recién el martes. Y es, la verdad, es un montón de tiempo. Tengo una gana de ir bárbara, pero bueno. Los compañeros que viajan a cubrir el viernes ya. Y son un montón de días. Aparte de Trelew, digo, las actividades son 3-4 horas por día. Y el resto del día andan dando vuelta por Trelew. No sé, lo estoy pensando bien. A ver qué hago. Vamos a ver si me decido o no. Pero la verdad, como hecho histórico, me encantaría estar participando. Pero bueno. Y andate a Plaza Unión a ver las ballenas. Claro, ahí estoy al toque. Sí, vamos a ver, no sé, mañana lo termino de definir, a ver qué hago. Tengo muchas ganas de ir, pero la verdad que son un montón de días y es... Y a lo mejor te viene bien cambiar de cuatro paredes. No, pero no, yo ando como bola sin manija para todos lados, la verdad que eso no tengo problema. Pero el tema es tantos días... Tengo que ver, no sé, vamos a ver. Después el lunes, si no estoy allá, ayer estaba ya mirando los videos y ya quería, porque transmitieron como... La transmisión ayer la hicieron en la puerta ahí de la unidad penitenciaria ahí en Rawson y tuvieron un montón de problemas de señal porque encima había mucho viento, se les cortaba, se les caía. Entonces una parte transmitieron por un celular. Por suerte ahí en la red de ahí de medios comunitarios de acá de Patagonia hay unos cuantos que saben un montón de tecnología y de encontrarle la vuelta para hacer el evento más allá de las limitaciones tecnológicas. Entonces uno les recomendó, que sabe mucho de tecnología, les recomendó transmitir por Facebook, que teóricamente el video poniéndose cerca de un parlante no se escuchaba tan bien, pero era más estable, y de ahí tomaban la señal a la radio. Y bueno, y al final lo estuvieron haciendo así una parte hasta que pudieron recuperar la señal de internet. Pero bueno, la verdad tenía que haber empezado 3:30, empezó a las 4:30 de la tarde la transmisión, una cosa así. Sí, Beatriz. Hola a todos, porque saludé por la vista. Te quería recordar que de Bariloche hay un físico que se dedicó a la parte forense, que se llama Willy Preliasco, y una fotógrafa, Tana Bartolice, yo sé el sobrenombre nomás, que escuché en una entrevista radial acá en Bariloche, de todo un trabajo que hicieron de la parte científica, que sería muy interesante volverlos a traer, o seguramente estarán ahí en estas fechas donde vos deberías ir, creo que sí. Sí, yo si viajo, por ahí viajo con uno de ellos, con alguno de ellos. El tema es que, bueno, no sé, estoy viendo los días, la verdad me da, porque bueno, es frenar con esto también de las virtualidades y de los trabajos que uno hace, frenar 4 o 5 días es, no sé, tengo que terminar de organizarme, tengo que terminar porque estoy ahí con 20 cosas dando vueltas, pero bueno. Fabián, para que no te sientas mal. Yo el martes que viene no voy a poder participar porque estoy en viaje. O sea, tenés permiso de faltar. Segundo, Trelew tiene un poquito más de encanto que San José del Boquerón en Santiago del Estero. Un poquitito más de encanto. No quiero influenciar en tu viaje. No. Yo no lo quería decir de manera tan descarada, pero por si había alguien que es una ciudad que la verdad que para estar 5 días es medio como que no incentiva mucho tampoco, no sé. Pero te puso el museo de Boquerón porque no hay ninguno de ahí, de esa zona. Sí, vamos a ver, no sé, todavía estoy viendo. Pero la verdad que es eso, es un montonazo de movida, tantos días para, bueno... Que en realidad me interesa más el lunes. Yo quiero estar el lunes. Después ya veo, llego el viernes y me la paso yendo de un lado para el otro, cubriendo 20.000 cosas. Encima todavía estoy con bastón. Todavía ando con el bastón. Entonces, bueno, hay un par de cosas todavía que me limitan. Pero bueno, vamos a ver. Ya veo que el viernes mando fotos de Trelew. No me cabe duda. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Ahí... un par dijeron que estaban, Anita dijo que estaba ahí con algún problema de salud, que estaba con un bajón de presión, y había algún otro compañero o compañera que había dicho que no podía hoy tampoco conectarse, no sé qué le pasaba, así que bueno, vamos a avanzar con los que estamos, con los que somos, esperemos que esta baja sea momentánea, porque a mí me empieza a dar un poco de miedo cuando nos vamos quedando por afuera. Bueno, la idea del día de hoy era, en función de lo que hablamos la semana pasada, que terminamos charlando acerca de esto de encararle por ahí más a la parte de entrevista y producción como un objetivo, y las entrevistas también a hacer dentro del mismo Zoom. Ahí estuve hablando con un par de compañeros que no tendrían problema, así que... Lo que podemos hacer después es ver, había alguien que tenía contactos también que podían llegar a sumarse, ver de compartir, y si quieren yo me ocupo de llamar a esta persona y vemos en qué ámbito los podemos incluir. ¿Hacer entrevistas dentro de qué áreas? Porque es muy grande eso. Sí, no, lo que decíamos en principio, como parte de la, no sé si de la cursada o del taller, en lugar de estar hablando siempre bajando línea yo de contenido y de forma de trabajo, directamente decir, bueno, hoy vamos a hablar de producción, ver de llamar a algún conocido, una conocida que esté laburando en producción, y hacerle una nota en función de una nota que nosotros preparemos de lo que nos interesa, ¿no? Teniendo en cuenta de qué va el taller y teniendo en cuenta que los que vamos a estar preguntando tenemos diferentes niveles de conocimiento también. Yo ninguno, por ejemplo. Por eso, bueno, yo por ahí arrancaríamos directamente con qué es eso, las diferentes áreas que tienen que ver con el trabajo periodístico radial, pero en realidad es áreas del trabajo periodístico, ¿no? Eso por ahí, hoy podríamos charlar algo que tenga que ver con esto como para empezar a avanzar un poco. Yo lo que hay... Producción, por ejemplo, producción implica también el saber toda una trayectoria de la persona que vas a entrevistar. Eso es fundamental. O sea, eso es fundamental. O sea que tenemos que empezar a ver a quién vamos a ver y empezar a buscar qué hace, qué no hace, qué hizo, por qué le hizo, a dónde lo hizo, todo eso. Eso me parece muy interesante, muy interesante. Está bien. Yo lo que uno por ahí se tiene que plantear, bueno, vamos a empezar de cero por ahí para los que no tienen conocimiento, no saben, inclusive por ahí algunos de los que arrancaron este año, que nosotros hacía grandes rasgos esto, como hablándolo del cero total, nosotros en el trabajo periodístico tendríamos como tres áreas de trabajo, lo que es la preproducción, la producción y después lo que es la postproducción, que esto después lo vamos a ir charlando área por área, que tiene que ver con diferentes instancias del trabajo en sí. Lo que vos decís, Aide, de conocer el personaje, esto es fundamental en cualquiera de las áreas, ¿no? De los contenidos que uno quiera generar. Porque, ¿qué pasa? Te podés encontrar con dos, por lo menos así a grandes rasgos, dos variables. Por un lado, el que te escucha y se da cuenta que no tenés ni idea de la entrevista que estás haciendo. O sea, yo lo que siempre trato de hacer es conocer en función de lo que a mí me interesa de la persona, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una nota de ciencia, si el tipo se separó 14 veces, a mí la verdad no me interesa, ¿no? Todo tiene que ver en función de lo que a mí me interesa de esta persona. Y también, ¿para qué nos sirve esto? Sobre todo con las personas que por ahí están acostumbradas a hablar en medios, ¿no? O que les interesa participar en algún espacio para el cual nosotros lo llamamos. Nos sirve también el conocerlo para ir guiando la entrevista, ¿no? Por ejemplo, hablando un caso concreto, hoy lo de Trelew, ¿no? Este informe que nosotros estamos haciendo para el programa de radio del viernes. ¿Qué nos interesa de los 50 años de Trelew? En realidad lo que nos interesa destacar es la continuidad de la militancia como una forma para llegar a 50 años, ¿no? Entonces, por ahí, nosotros cuando le tiramos la entrevista a las personas que buscamos, tratamos de buscar diferentes ámbitos, todos que tengan que ver con Trelew, o sea, que tenga que ver con lo judicial, que tenga que ver con los grupos de familiares que desde Trelew... La masacre, con todos los grupos de la masacre de Trelew. Claro, o sea, los familiares, ahí nos interesa, en este momento en particular, nos interesa a nosotros desde Al Margen con este informe destacar Trelew Rawson. No, y por ahí no hacer tanto Buenos Aires, digamos, o los familiares directos, sino esto contarlo a través de una voz en off, ¿no? Con un locutor, y después aprovechar la experiencia de las personas que siguieron laburando ahí entre Leo y Rawson. Eso es lo que buscamos, es una línea, ¿no? Y ahí en esos lugares están los familiares, por ejemplo, los Vaca Narvaja, suponete. No, están ahí. No, nosotros, no. Vaca Narvaja fue presidente del Tren Patagónico hace unos años. Y ahí le hicimos una nota hablando de los 40 años de Trelew. Acá hay un Vaca Narvaja que es, no sé, que trabaja en el diario de Río Cuarto. Claro. Acá en Córdoba, ¿no? Sí. Vaca Narvaja fue ministro de Desarrollo Social. Sí. De la provincia de Río Negro. Sí. Hay otro Vaca Narvaja que fue embajador en México. Claro. Bueno, Vaca Narvaja vivía en Bariloche, el que es uno de los dos que quedó vivo. Claro. Ahora, inclusive estudió antropología en la Universidad de Río Negro, ¿Vos la decís, mujer, Fernando? ¿Termina? Sí, sí. La mujer trabajó como empleada en la Universidad de Río Negro. Sí. No sé si se mudaron, porque ellos hacía años que estaban acá viviendo. Sí, y bueno... Tengo idea, yo de Fernando tengo idea quién es, por eso que te pregunto. Claro. Sí, hoy, eso, no está acá en Bariloche, le hicimos una nota a los 40 años, y vamos a utilizar ese fragmento, porque también lo que nos pasa, es que esto también está bueno uno planteárselo y... Nosotros buscamos una línea para hacer en el informe, teniendo en cuenta que esto dura 10 minutos lo que ponemos en el programa. Claro. ¿No? Entonces también uno no tiene que perder vista esto, que hay que tratar de optimizar los tiempos y que no se puede contar todo. Uno siempre está haciendo un recorte cuando hace un material editado, es así. Es imposible, es imposible. No se puede contar todo y también lo que nos pasa es que como teniendo en cuenta el perfil de la persona que consume o que lee al margen cuando era revista o que lee el portal o que escucha el programa, muchas de las personas son personas que tienen algún tipo de militancia social o política. Entonces, ¿sí? Nosotros partimos de un preconcepto que es que ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de los 50 años de Trelew. Entonces hacemos un pequeño ahí, claro, hacemos una pequeña presentación como para que, no sé, si está escuchando alguien que no tiene conocimiento del tema, ponerlo en tema, pero después vamos directamente a lo que es nuestra búsqueda puntual, que es esa. Eso sería la preproducción. Claro, eso sería lo que se define en preproducción. Nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión los lunes y ahí definimos los lineamientos de los contenidos. La preproducción, sí, Alicia. Dentro de la preproducción entra también, me parece, ¿no, amigo? Conseguir determinadas notas, que alguien se ocupe de que el entrevistado va a estar a la hora tal, en tal lado, si va a ser personalmente, si va a ser por teléfono. Claro. Sí. Y hay, buscar alguna locación, si tenés que, en el caso de que fuera visual, ¿no? Sí. La locación donde vas a hacer la entrevista, todo ese tipo de... La búsqueda y conseguir todos los recursos humanos y no humanos que necesitas para que salga lo que pensás que va a ser en tu guión. Claro. Totalmente. Bueno, ahí Alicia dijo, yo algunas palabras por ahí las desarmo un poco. Cuando dice locación es el lugar donde se va a desarrollar la nota. Digamos que muchas veces, bueno, hay que estar atento porque hace unos años, allá bastantes años, era totalmente libre los lugares donde uno pone, lo llevamos a Buenos Aires, pero en las grandes ciudades está pasando en la mayoría, que hay que pedir permiso prácticamente para utilizar ya sea espacios públicos o bueno, para utilizar determinados espacios privados. Antes, por ejemplo, uno iba a cualquier bar y le decía, che, vengo a hacer una entrevista mañana a las 4 de la tarde, porque veías que el bar era tranquilo y no había ningún problema. Hoy, por lo general, tenés que pedir permiso para todo. O sea, todo eso es preproducción. Buscar el ámbito, buscar los contenidos, buscar la persona que a vos te interesa entrevistar. Todo lo previo que se hace hasta llegar al momento de la entrevista. Solo que voy a necesitar sí o sí un guión, como trabajamos en nuestras producciones en el primer cuatrimestre. Vos decís, sí, bueno, yo tengo que obtener esto. Sí, ¿qué sí necesito para obtener esto? Bueno, necesito los contactos entre fulano, mengano, sultano, etcétera, perengano. ¿Cómo los voy a entrevistar? ¿Dónde los voy a entrevistar? ¿Con qué recursos va a ser transmitido por internet? ¿Va a ser personal la entrevista? Hay que pactar los horarios, digo yo, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que por lo general siempre estamos limitados por tiempos, ¿no? Y sobre todo, bueno, la radio por ahí es más libre a la hora de generar, y la gráfica también, porque uno a través de un teléfono puede viajar a donde quiera, ¿no? A no ser que quieras hacer una entrevista presencial en determinado espacio donde uno genera contenido, no aceptan entrevistas telefónicas por la calidad del sonido, digamos, ¿no? Esto pasa también. Entonces, pero bueno, supongamos para el margen, yo las notas que estoy haciendo las hago todas telefónicas, cuidando el lugar donde grabo, que no haya ruido, que no haya sonido ambiente fuerte. poniendo el micrófono de una determinada manera, pero las hago telefónicas porque me sirve, porque no puedo viajar aparte en este momento, ¿no? Pero cuando ya es televisión, que son, primero que son equipos de trabajo, ¿no? A no ser que se considere hoy muchos dicen hago televisión porque transmite por un video por un celular, pero eso no es televisión. Televisión es otra cosa, es tener una cámara, es tener equipo de sonido, es una estructura que uno mueve. Entonces cuando trabaja en televisión, la preproducción y la producción previa a las entrevistas, generar el contenido es fundamental. Sobre todo para, si uno lo hace por sus propios medios, está gastando dinero. Y si uno lo hace para una productora o para un canal, está gastando el dinero de otro. Con lo cual hay que tener recontra aceitada la forma de laburo. Eso es fundamental. Y el tema de horarios, de esto que decía Alicia también, de cuidar los horarios. O sea, uno muchas veces, las jornadas normalmente se alquilan, las cámaras se alquilan por jornada. Que tienen X cantidad de horas las jornadas que uno alquila. O la asignación de un camarógrafo, X cantidad de horas para poder trabajar. Bueno, uno en esa cantidad de horas tiene que hacer la mayor cantidad de entrevistas y generar la mayor cantidad de contenidos posible. A mí me parece que en todo esto, yo me parece fantástico, me parece que Alicia está pero súper bien ubicada en todo, pero me parece lo más difícil encontrar el tema y a quién. Para mí eso, después nos agarramos de Alicia, que ella nos hace, como buena arquitecta, un planito precioso para seguir. Pero el tema y quién, a mí me parece dificilísimo. Bueno, pero eso es lo más importante en sí. Claro, por eso que... Si no tenemos tema y no tenemos, o sea, si no tenemos el qué y no tenemos cómo, podemos hacer 50 entrevistas y cada vez nos vamos a ir empantanando más. Eso es así, es como en cada ámbito de laburo de cada uno. Y aparte uno normalmente cuando genera, sobre todo cuando trabaja en algún tipo de productora o de canal, o le asignan un contenido o uno propone hacer determinado tipo de notas o de contenido, llevemos la radio, vamos a hablar de radio más que de tele porque es donde estamos. Entonces uno presenta una idea y un primer boceto de lo que quiere hacer. Y una disponibilidad de entrevistado y por qué los está llamando también. ¿Y vos tenés idea de lo que a quién podemos ver, a quién podemos entrevistar? Sí, eso no habría problema porque, bueno, como yo le decía la semana pasada, de la parte de radio, yo ya le consulté a varios conocidos que laburan ya sea en producción, inclusive en la parte de locución, y eso no habría problema, las podemos hacer las notas. Al pelo. Yo después eso lo activo y les digo. Sería hacer dentro de, por ahí, los encuentros de 2 horas, hacer un rato con alguna de estas personas. Y que nosotros, por ejemplo, supongamos que la semana que viene vamos a hacer, no sé, a un locutor, digo, cualquier cosa en fecha y en ámbito. Bueno, nosotros definimos previamente qué le preguntaríamos. Tal cual. Sí, Francisco. A ver, si seguimos, yo creo que vamos a seguir la temática del curso pasado, ¿no? Donde cada uno eligió un tema a desarrollar. No sé si estoy bien enfocado. Sí. Bueno, vos en ese abanico de posibilidades que tenés, primero yo quise intentar por el lado del jazz, porque había un montón de temas políticos que estaban dando vueltas, lo cual no quiere decir que no era interesante. Porque muy bien el trabajo de Alicia, muy bien el trabajo de tuyo y de él, en el contexto donde se desarrolló eso, aunque yo prácticamente no lo recuerde, pero había como que se notaba la preponderancia de cuestiones políticas o de temas políticos. Tal cual. Yo por eso quise encarar al jazz, una porque lo manejo y otra porque le cambiaba la temática a esto. Perfecto, sí. Entonces, vos tenés que tener claro de que a quién querés entrevistar. O sea, en el caso de Angie, si lo quieren entrevistar a, ¿cómo es? Al que murió. Incluso no va a poder porque está muerto. Es Julio Sosa. Ahí me salió. Conseguimos una medium. conseguimos una medium que se conecte con Julio Sosa. Es el caso de Angie. En el tuyo, Edén, no sé. Porque no necesariamente tiene que ser algo. A ver, ¿qué pasa si yo voy y lo entrevisto al médico mío y le digo, escúchame, ¿cómo diablo hiciste para meterme una prótesis, viste, arreglar la gamba? A ver, contame. Y vos, lo más difícil es encontrar el tema y a quién. Eso es lo más difícil. Bueno, pero a ver, tenés que desarrollar tu imaginación ahí también. Está bien. Igual yo, lo que habíamos charlado el otro día, una cosita nomás. Lo que habíamos charlado el otro día, si les interesaba, era entrevistas que tuviesen que ver con el laburo de radio, digamos, ¿no? Pero esto previo, digo, como en las clases que vayamos teniendo, no digo que vamos a tener todas las clases, pero por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, en lugar de ponerme a hablar de locución yo, conseguir un locutor y preguntarle cómo es el laburo de él y cómo hace, por ejemplo, para mantener la respiración, cómo hace para mantener el tono en la frase, o sea, eso, digo, porque si no podemos, o sea, lo puedo dar yo, pero me parecía que estaba piola, llamar a algunos que laburan de eso, en ese área en sí, y que nos cuente directamente él el laburo en función de lo que a nosotros nos interesa, que excede esto de el programa, los contenidos que después generemos, digo, como herramientas nuestras para aprender del ámbito profesional, digámoslo. Eso es la idea de lo que se tenemos había hablado. Producción, tenemos locución, ¿qué más tenemos? ¿Cómo? Tenemos producción, tenemos locución. ¿Qué otra cosa tenemos en el ámbito radial? Y puede ser en la parte de la operación. La edición. La operación técnica puede ser la parte de edición. Musicalización. Musicalización. Tenemos diferentes ámbitos que podemos. Lo que podemos hacer después es ir anotando. Yo el otro día las que había anotado eran entrevista y producción, eran las que habían salido en su momento, pero podemos buscar diferentes ámbitos. Y lo que me interesa también por ahí, que no se centre... Y edición, si se puede. Sí, lo que digo es... Edición. Buenísimo, bueno, lo anoto. Lo que digo es que no se centre la charla toda... Mucho ruido. Sí, lo que digo es que no se centre toda la charla por ahí en los que hicimos el año pasado, sino que el cuatrimestre pasado me interesa también por ahí los que arrancaron este cuatrimestre, si se entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Si no se queden colgados una palmera los que se agregaron al grupo en este cuatrimestre. ¿Puedo hablar? Aire. Sí. Justamente estaba pensando, en lugar de, y en función a lo que había entendido, yo el cuatrimestre pasado no estuve. Estuve una o dos reuniones y después no pude estar más. Que me parece que la parte esta de hablar con la gente de que puede enseñar lo técnico, o sea, producción, todo ese tipo de cosas, es hacer la previa. Y después, lo que nosotros hagamos como trabajo, porque yo no tengo un trabajo del cuatrimestre pasado, tengo que elegir uno. Hacerlo sobre el final, no sé si entendí mal esto. Sí, igual lo que hagamos no va a ser lo mismo que el cuatrimestre pasado, ¿eh? Va a ser otra cosa. Bueno. Va a ser otra cosa diferente para no repetir lo mismo los que ya participaron. No es una segunda instancia del taller, sino que es un taller diferente. Porque la idea era como ampliar más a ámbitos de la radio en general. Y después veremos, definiremos, como salió el cuatrimestre pasado, definiremos cuál será el contenido que generemos nosotros como grupo. ¿Está? Bien, gracias. Pero sí, me parece que está bueno esto de abrir la cancha a otras voces y a otras formas de laburo también. Como para conocer en voz propia o de primera mano cómo se está laburando las diferentes áreas. Beatriz, Liliana, veo ahí, Patricia, no sé, o Fermina, o Gabriela, no sé si están de acuerdo con esto. Justo estaba pensando en participar. Sí, me parece bien. A mí, por ejemplo, aprender a hacer entrevistas me gustaría. Está bien, está bien, buenísimo. Bueno, no sé exactamente en qué consiste, qué es lo que habría que saber. Sí sé, como oyente, lo que me... Hola. Sí sé, como oyente, lo que me incomoda, por poner una palabra culta, cuando escucho una entrevista, algunas situaciones que me ponen, que me desagradan realmente, ¿no? Está bien. Pero no sé cuáles son las claves de una buena entrevista, cómo armar una. Eso me parece interesante a mí personalmente. Como temas se me ocurren. Eso, cuando se ponen. ¿Viste? Cuando se ponen a decir. Ay, ¿qué sintió usted cuando vio las tripas afuera? ¿Le dolió mucho cuando le cortaron el...? ¿Cómo van a hacer esas preguntas? No, a mí realmente me son... más cuando hacen una pregunta, no permiten que la persona entrevistada hable. No dejan contestar. Claro. Como que a veces se siguen preguntando para obtener lo que quieren sin dejar hablar al otro. No, digo, a veces es necesario dar un marco a la entrevista o a la pregunta, pero después cuando, sobre todo con gente como, estoy pensando en Darío Zeta o en otra gente que tiene mucho discurso, ¿no? Y que a veces es incómodo, empiezan a hablar y los interrumpen, directamente hablan encima. Me pasó en Radio Nacional cuando entrevistaron al vicepresidente de Bolivia desde todas las emisoras de Radio Nacional. Y comprendo que era difícil porque los corresponsales estaban en todas partes de Argentina, pero no lo dejaban terminar las oraciones. A veces eso recuerdo del programa de Aliberti, Decime quién sos vos, que me gusta mucho el programa, pero a veces era insoportable cómo Aliberti hablaba encima de los entrevistados o de las entrevistadas. Eso me resultaba muy incómodo, porque ¿para qué le preguntaba si después no iba a dejar hablar a la persona? Bueno, eso. Está bien. Yo anoto ahí, voy anotando entrevista en función de lo que se va diciendo. Sí, Alicia. Me sumo a lo que dice Gabriela sobre la forma en que muchas veces abordan al entrevistado, que no lo dejan hablar, o las preguntas desubicadas que hacen. Lamentablemente yo tengo guardada ahí, porque la usamos cuando yo trabajaba en la legislatura como prueba contra una periodista. Pseudo periodista, que entrevistó a una niña víctima de una violación en horario escolar. La llamó a su celular en el recreo de la escuela. Esa chica estaba siendo reporteada sin la tutela o el acompañamiento de un adulto. La piba, de muy buena fe, contestó, y las preguntas que le hacía eran realmente: ¿qué te acordás? ¿Cómo fue? Una barbaridad, la estupidez humana de esa mujer. Y sin ningún tipo de miramiento para la condición de la nena, y mucho menos sin haber cumplido. Hay unas pautas que establecieron los periodistas sobre cómo abordar estas problemáticas de violencia sexual, con el respeto y la profesionalidad que esto requiere para con la víctima, ¿no? Y no revictimizarla. Y para no volver a interrumpir después, a veces hay que mirarlo con los contraejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? El otro día mandaron a la guerra con un plumero a una periodista a la localidad de Rufino, en Santa Fe. Y estaban en una feria artesanal y había un señor que hacía artesanías, hacía discos de arado, asadores, instrumentos, todo para la cocina de campo, ¿no? Y entonces la chica le dice, ay, no me diga, ¿esto qué es? Es un disco, le dice, un disco. Ah, un disco, sí, un disco de arado. Ah, dice, y esto de acero inoxidable, ¿no? No, estábamos todos los que estábamos ahí, estábamos en kinesiología, nos matábamos la risa. No, esto es hierro, le dice el tipo. Digo, esta no vio nunca, pobre piba, no vio nunca un disco de arado, ni una rifa de arado tampoco, no sabe lo que es. O sea, la mandaron a la guerra con un plumero, una chica que no tiene o la formación, o no tuvo tiempo de informarse, o le dijeron sacar una nota como sea. Ya sabemos la vorágine y la velocidad con que se manejan los medios de comunicación, ¿no? Era eso más. Sí, muchas veces también es buscado, ¿no? Esto de preguntar cualquier cosa es buscado también, porque vos la selección de la persona que mandás como movilero, pensemos que hay un trabajo de producción, inclusive de armado de un equipo, vos también estás mandando a una persona a determinado ámbito y a jugar con determinados elementos. No sé cómo era esa nota en sí, pero si teóricamente si hay una buena producción, yo no te digo que voy a hablar con el médico de Francisco de la operación técnicamente, digamos, pero si sé que tengo que hacer una nota con un médico que opera determinada parte del cuerpo, por lo menos no confundir un riñón con un tobillo, ¿no? No, esto... En cuanto a la entrevista a la chica abusada, hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que prohíbe invadir su intimidad, o sea, están en lo ilegal. Por eso la denunciamos. Bueno, eso merece una denuncia directamente. Y yo no tengo mal entendido, también lo tienen que hacer en presencia de un adulto. No, esta persona, la entrevistadora, no, lo que estaba, no lo pueden hacer, ni aunque sea todo lo que estaba mal. La presencia de un adulto en un horario en la escuela, la llamó a la menor a su celular, una chica de 15 años, y cuando además estaba en el candelero, eso que yo les digo que es un decálogo, que los periodistas que se dedican a este tipo de cuestiones consensuaron, y lo que pretendíamos era que todos los periodistas lo suscribieran, sobre cómo abordar determinadas notas que tenían que ver con violencia hacia las mujeres, mucho más hacia una menor de edad. Fue denunciada debidamente. Ah, menos mal. Bueno, yo mientras vamos hablando, estoy publicando un par de cosas ahí que me parece que tienen que ver y que para el que tenga ganas le pueden servir para buscar. Ahí en la página, el programa este Decime Quién Sos Vos de Aliberti, era un programa de entrevista que salía por Radio Nacional, y ahí les compartí un sitio, no sé si están todas, pero había inclusive una página de Aliberti donde estaban todas las temporadas. Ahí en el primero de los lugares que puse las pueden buscar para el que le interesa. Esa es una. Después, hay un programa, no sé si lo escucharon alguna vez, en las 7:50 de Miguel Rock, del dibujante, que se llama El holograma y la anchoa, que las entrevistas son muy particulares, ¿no? Con el estilo que tiene Miguel Rep. Hay gente a la que le gusta y hay gente que no les gusta, pero me parece que logra un grado de intimidad y de conocimiento, que por ahí es una nota que no tiene que ver con lo periodístico, sino con el entrevistado como persona y con su oficio, más que una entrevista técnicamente periodística. ¿Dónde llegaron? Ahí lo puse en el mensaje. En el chat. Lo puse. En el chat en el chat. Si no, después veo si lo puedo copiar también en el otro. Pero yo buscaba acá en el celular y no encontraba nada. Y después, con lo que están diciendo, lo que dice Alicia y lo que están diciendo de lineamientos de cómo abordaje, de técnicas periodísticas y de cuidado de los entrevistados, en la web ahí les puse también Defensoría del Público. La Defensoría del Público es un ente que, a partir de la sanción de la ley de medios, lo que hace es, de alguna manera, iba a tener un rol mucho más importante que el que tiene actualmente, que actualmente medio como que se quedó en un espacio solamente de denuncia o no tiene capacidad de sanción, digamos. Originalmente lo que se proponía desde las diferentes organizaciones Que recordemos que la ley de medios fue totalmente consensuada entre un montón de organizaciones y espacios de militancia, fundamentalmente con la ley de medios. Se buscaba algún tipo de posibilidad de sanción a los medios que violaran diferentes formas de abordaje de los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la web de la Defensoría del Público hay muchos manuales o formas de abordaje, pueblos originarios, infancia, tratamiento mediático en situaciones de catástrofe, hay un montón de manuales que está re bueno, la verdad. Son medio, en realidad, son técnicos, pero están muy bien explicados, muy fáciles explicados. Ya los copié en mi WhatsApp. Ahora nosotros, acá en la radio Los Coihue, hacemos un programa que es de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los Usuarios de Salud Mental de acá de Bariloche, ¿no? Que es del Hospital Zonal de acá de Bariloche. Yo la verdad, antes de trabajar ahí, ingresar a este grupo, no tenía ni idea. Nunca había trabajado con gente que participa de un espacio así. No sabía cuál era la terminología que había que utilizar. No tenía ni idea en qué instancia estaba la ley de salud mental. Era en un ámbito que no conocía. Como si mañana empiezo a hacer un programa de medicina, pero en este caso con gente que por lo menos yo la considero muchísimo más sensible, ¿no? Y que para mí tenía que tener una especie de cuidado mucho más importante que otras áreas, que si voy a hacer un programa de automovilismo, la verdad, ¿en qué me puedo llegar a equivocar? No me influye tanto como esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la Defensoría también hay unos manuales de cómo abordar temáticas relacionadas a salud mental, y también tenemos un programa acá en la radio de escuela, con la escuela primaria, y también cómo abordar determinados temas, cómo abordar el tema es y qué sí, qué no, por dónde encararlo. Ahí está bueno que existan estos ámbitos, como para buscar los manuales por lo menos. Después cada uno lo va adecuando a sus posibilidades también de trabajo, y cada comunidad también es diferente, ¿no? Ahí es donde está Miriam Lewin, ¿no? Donde está Miriam Lewin, sí. ¿A dónde? Sí, ¿en qué? ¿En cuál de ellos? En la Defensoría del Público. Sí, es un ente, la verdad que está re bueno el laburo que hace. Lástima que no tenga, la verdad, bueno, esto lo digo yo, que no tenga una capacidad de sanción en función de los lineamientos que se definieron de la ley de medios. Sí, hay una movida importante que se está haciendo para pedir la sanción de una ley anti-fake news o anti-noticias falsas, que la está llevando adelante Mauro Bricio, si mal no recuerdo. Bueno, la idea es difundir, suscribir el pedido de tratamiento, porque me parece que ahí la Defensoría debería tener también una incidencia importante con el tema de las noticias falsas. Sí, sí, es muy, la verdad es muy difícil. Hubo un encuentro acá en Bariloche, ¿no? Al cual vino el juez, sí. Rafecas, inclusive, recuerdo haber presenciado. Haber seguido por virtualmente, ¿no? Sí, fue así. Ahí en el espacio PEC, ¿no? Sí, hace un par de meses se hizo un encuentro que tienen que ver. ¿Y qué quedó de la ley de medio? Porque fue una de las primeras cosas que la gestión anterior, para no arruinarme los fideitos que me estoy comiendo, la gestión anterior hizo. Fue una de las primeras cosas que decapitó, ¿no? Sí. La gestión previa. Sí, la ley de medio actualmente está en vigencia con los artículos que se habían frenado y que fundamentalmente lo que tiene que ver con la limitación a la fusión entre medios, ¿no? A los oligopolios. Okay. Esto es lo que se frenó en su momento, la ley sigue en vigencia. Lo que se está... Había un organismo... un nucleamiento de organizaciones que cuando fue la previa a la sanción de la ley de medios trabajó todo el proyecto, y que fue el proyecto que se conoció por los 21 puntos. Bueno, en algún momento, sí. Pasa que bueno, la realidad nos lleva puesto a todo con los cambios vertiginosos que estamos viviendo y la locura y las urgencias que estamos viviendo. Este grupo de por los 21 puntos iba a empezar a reunir este año para actualizar la ley de medios también, porque tengamos en cuenta que los cambios a nivel producción de contenido y emisión de contenido, ya la ley de media en un montón de ámbitos quedó recontra vieja. Es una locura, pero en muchos ámbitos quedó ya muy, muy vieja, sobre todo lo que tiene que ver con regulación de emisión de contenido y soporte. Pensemos que hoy, o sea, cualquiera de nosotros puede tener un medio digital y publicitar contenido, publicar contenido. Entonces hay un montón de ámbitos que no tienen ningún tipo de regulación por la ley de medios, más allá que fue una ley recontra moderna y revolucionaria en muchos aspectos y que actualizó un montón de formas de tratamiento, porque nosotros veníamos con la ley de la dictadura todavía, y claro. Sin embargo ya quedó vieja. Uno se pone a leer los 21 puntos, parece que fue algo que se escribió hace 50 años ya. Así que bueno, en eso se está. Y también hay un tema presupuestario, ¿no? Que todo lo que es la parte de ENACOM, que es el ente que regula los medios, la verdad que está muy, muy recortada a nivel presupuestario. Y el gobierno, la verdad que el gobierno actual tampoco hizo nada por rever y volver a poner en funcionamiento la ley de medios en todos sus artículos. Esta es otra también, no pasó nada, no pasó nunca nada, nunca más pasó nada. Me imagino que no está en el orden de prioridades, tampoco urgente, pero bueno, la verdad es que no hubo grandes cambios más allá del cambio de gobierno. ¿El ENACOM sigue existiendo? El ENACOM sigue existiendo. Acá, por ejemplo, en Bariloche había una oficina que cuando fue la gestión del gobierno anterior la cerraron. Cuando pasó de AFCA a ENACOM, el ente originalmente se llamaba AFCA, después se pasó a ENACOM, porque se anexaron otras áreas que tienen que ver con la parte técnica de la emisión de contenido, digamos, a regulación de la parte técnica, de cómo todo lo que tiene que ver con la comisión, no me acuerdo el nombre, es un ente que regula, bueno, cómo uno tiene que emitir, con qué equipo, por qué, todo lo tecnológico pasó al ámbito también de ENACOM, de este nuevo ente que es ENACOM, que antes estaba AFCA por un lado y la comisión esta por otro lado. El ENACOM, acá en Bariloche, por ejemplo, se volvió a activar la oficina como espacio, pero es virtual, no hay un lugar todavía, una oficina donde uno pueda ir, que también era un delirio, porque nosotros cualquier reclamo que queríamos hacer teníamos que mandar carta a Viedma. Hasta el año pasado, ahora por lo menos hay una delegada de vuelta de ENACOM acá en Bariloche. Bueno, acá para que tengan una idea de la importancia que tiene ese ente, funciona en el primer piso del edificio del Correo, que tiene más años que Matusalén, el edificio del Correo. Fue una escuela en su momento. Ya para el Correo ya es totalmente vetusto. Bueno, están en un rinconcito, ahí arriba, dos trabajadores, dos o tres, ahí creo nada más, y la gente tiene que andar preguntando, porque dicen, están en Correo, van y preguntan abajo, y los mismos del Correo que están, no sé dónde es, están en la planta alta, tienen que subir por una escalera exterior. ¿Eso en Viedma? Sí. Ah, mirá, bueno, ¿ves? Nosotros pensábamos que había un montón de gente. No, la verdad que Viedma, los que están laburando muchísimo en Viedma es todo el grupo que labura a través de Radio Encuentro de Viedma y que están motorizando, que son toda gente que labura para ENACOM y labura mucho con capacitaciones y con espacios formativos, que la verdad que eso está re bueno también. Sí, yo te digo, la gente que depende de ENACOM son tres. Después que te suscriben convenios y demás, con algunos medios, que te digo, porque yo conocí al que estaba hasta que terminó el mandato de Cristina. Claro. Y junto al ENACOM está la CTC. Ahí estamos. También. No me salía, ahí estamos, Francisco, me zafaron. Bueno, ahí está todo junto. Sí. Bueno, este es el ente que yo le decía, este de regulación de la parte técnica de los medios, digamos. Exacto. Que también son esos cambios que uno no se da cuenta y después te das cuenta por qué se hacen. Cuando pasa el ENACOM, el ente este técnico bajo la órbita del ENACOM, eso permitió también la fusión de los medios, porque antes vos tenías que superar dos ámbitos diferentes para poder violar una ley, digamos, ¿no? Por un parte la parte de contenido y por otro lado la parte técnica. Al unir estos dos entes fue lo que permitió también que se permitiera la fusión de los grandes medios y la compra de grandes medios por los mismos empresarios que ya tenían el monopolio. Es muy loco eso, pero bueno, cuestiones sí, técnicas. Las cosas sobrepasadas solamente con los reclamos de la telefónica. Sí, sí, sí, que es lo fundamental. Para ser dulce. Sí, que es lo fundamental. Acá en un momento en Bariloche pusieron un cartel en el ENACOM que decía no recibimos más, como era, más denuncia contra Telecom. Porque después había puesto un cartel en el vidrio directamente, porque todo el mundo iba para eso. Y no tenía ningún tipo de poder de fiscalización de nada. Entonces estaba el cartel. Yo luego tenía alguna foto ahí guardada, que era buenísimo. Ya te aclaraban que no podían hacer de entrada. Bueno, volvamos. Me gustaría por ahí, esto, los que se están sumando al taller, si están entendiendo más o menos por dónde vamos, o si estamos hablando en chino. ¿Sí? No, sí, yo entendí. Liliana. Hola a todos. Hola. Yo soy nueva de radio, no entiendo nada, como les conté en nuestro primer encuentro, y no tengo ninguna expectativa porque no conozco nada de radio. Lo que me está pasando hoy puntualmente, que no sé si sirve a los efectos de tu pregunta, Fabián. A lo mejor yo hablo de lo que me está pasando. Es que lo que siento es que estoy participando de charlas, de conversaciones, de temas, pero no, a ver cómo, todavía no encuentro cuál es el foco del encuentro. Perfecto. Como para decir, esto, tomo nota, me pongo al trabajo de esto, de lo otro. Si esta es la dinámica del taller, pues así participaré del taller, y si no es la dinámica, la pregunta o la inquietud o la curiosidad sería ¿a dónde estamos apuntando con el taller? Sí. Digamos, más allá de las anécdotas de cada quien, de los conocimientos, de las experiencias, o como dijo una compañera, esto me sirve como oyente para no hacerlo. En fin, más o menos ando por ahí, ¿viste? Pescando a ver por dónde va la cosa. Está bien. Mirá, la idea es como encontrar el grupo para dónde vamos, en principio en función de que de no arrancar de lo que ya hicimos. Esto, por eso, por ahí estos dos primeros encuentros, tres primeros encuentros son medio así como de conocimiento y de integración entre los que venían y los que venimos nuevos. Y después llegar a generar contenidos como fue en el taller anterior, esto de la historia, entre la historia personal y algún momento histórico, ¿no? Pero con otra forma, que eso... ¿Ese es el objetivo, Fabián? La idea es generar algún tipo de contenido y llegar a un programa, que era lo que hicimos en el cuatrimestre anterior, un programa de radio a través de que lo transmitimos en ese caso por la radio de los Coihue. Esa es la idea. Lo que tenemos que empezar a definir, lo que pasa que también a mí me interesa, como que los que no tengamos experiencia o no conozcamos el medio, no arrancar ya diciendo vamos a hacer un programa, ¿no? Sino como hablar un poco de los elementos y hablar un poco en profundidad de las áreas, por eso decíamos lo de las áreas hoy, y ahí ya empezar a trabajar cada uno en función de algún tipo de contenido. Okay. Si entendí bien hasta ahora, las áreas que mencionaste el otro día eran dos y hoy le agregamos una. ¿A eso te referís con áreas? Sí, lo que decíamos, o sea, lo que hablamos hoy es esto, que ahora vamos a retomar, ahora ya son las tres. Esto de, en el trabajo periodístico nosotros tenemos una preproducción, una producción y una postproducción, ¿no? Esto como grandes áreas de trabajo, digamos. Esto en principio. Entonces, bueno, estamos enumerando un poco, vamos a cortar un poco con referencias, pero ¿qué se hace en cada una de las áreas de trabajo? ¿No? Entonces, decíamos, como preproducción podría ser todo lo previo y todos los contenidos que yo tengo que tener, los conocimientos que tengo que tener para poder generar algún tipo de contenido o de hacer una entrevista. Esto sería la preproducción, ¿no? Después, lo que es producción es el trabajo en sí. Por ejemplo, yo busco todos los elementos en la previa para hacer una determinada entrevista, tengo el teléfono de la persona a la que me interesa llamar, vamos a hablarlo como lo haríamos en radio. Tengo el teléfono de la persona que me interesa llamar, ya sé en qué soporte lo voy a hacer, si va a ser un material editado, si lo voy a hacer en vivo en un programa, ¿no? Y después, bueno, ya la producción es hacer la entrevista en sí, hacer el trabajo así y ya poder generar el contenido, tener la capacidad para poder generar el contenido. ¿Y la postproducción qué sería? La postproducción tiene que ver específicamente con cuando yo trabajo para un material que se edite. Ustedes vieron que nosotros en radio, por ejemplo, tenemos contenidos que son, que se hacen en vivo, que ahí no tengo postproducción, a no ser que yo después lo mejore para colgarlo en una página web o en algún soporte que yo tenga, ¿no? Pero cuando ahí tenemos otros programas que son grabados, y en los programas grabados sí yo tengo mucho de trabajo de postproducción, o debería tener trabajo de postproducción. ¿Se entiende esto? Entonces, por ejemplo, les voy a citar un... Sí, Liliana. Perdón que interrumpa, una inquietud más, chicos. Los temas, el tema, en cualquiera de estas áreas, ¿lo elige cada quien? ¿Sale por una cuestión de intereses en común? ¿Lo más o menos lo coordinás vos, haces un mix y... ¿Cómo es eso? Porque hoy creo que, no me acuerdo cuál de los compañeros habló de política o alguien habló de medicina o alguien... ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cómo manejan eso, Fabián? Sí, mirá, nosotros lo que vamos a buscar es generar un contenido que, por lo menos, lo que se hizo en el cuatrimestre pasado se definió en un programa que duró 2 horas, había... una división por espacio de la cantidad de gente que quedamos al final del taller, y entonces cada uno presentaba un contenido que había generado. El contenido fue diverso. Okay. Yo en el primer encuentro había compartido ahí el programa que hicimos a fin de año. Yo todavía no lo pude escuchar, pero ya lo voy a escuchar. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros esto, la temática fue esto de mezclar un momento histórico, que hubiese un audio, ¿no? Que en YouTube o en algún canal público yo tuviese un audio referido a ese momento histórico y que ese momento histórico tuviese que ver con mi vida personal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, elegía la vuelta a la democracia, bueno, ponía, buscaba qué audio, y para mí fue importante porque estuve en el Congreso el día que asumió Alfonsín, no sé, entonces bueno, buscaba el discurso y contaba mi historia personal y ponía ese audio histórico. Eso fue lo que ya hicimos. Para este cuatrimestre, muchísimas gracias. Para este cuatrimestre teníamos ganas de ver si buscamos una vuelta para no volver a repetir el mismo contenido. Entonces, lo que se había hablado en un momento era hacer algún programa que tuviese que ver, que estuviese ligado directamente con nuestra el espacio este que es UPAMI, ¿no? Ya sea a través de vivencia o a través de historia, lo que sea, cosas que cuenten el momento histórico que estamos viviendo los que participamos de este ámbito, ¿no? En función de la edad que tenemos, en función de nuestras vivencias. Eso es lo que se había hablado como búsqueda final del grupo, del cuatrimestre pasado, digamos. Ángela. Sí, yo lo que me quería expresar, que lo puse en el chat, pero bueno, tiene que ver con lo que vamos a trabajar este cuatrimestre. Yo había puesto varias personas que podía llegar a entrevistar. Mi hija es periodista deportiva, de Deportea, y estuvo haciendo un programa, un poco más se llamaba, de radio, estuvo en Radio El Plata y en la otra que está sobre Suipacha, que no me acuerdo cómo se llama. Con Oscar Martínez, pero me comuniqué con él y los martes, como él es ingeniero además de periodista, está trabajando en la facultad todo el día el martes, no, no podemos hacerlo online, pero sí tengo una serie de preguntas, podría hacer un Zoom y guardarlo para después charlarlo entre todos y ver si se puede o no. Buenísimo, por ahí lo que podemos hacer es generar algunas preguntas, buscar un área de que nos interese de esta persona y generar algunas preguntas y se las mandamos. Y después, bueno, lo colgamos y digo para no ponernos a ver el Zoom acá a todos después, sino que lo ponemos, lo compartimos y el que lo quiere ver lo ve directamente. Lo de las entrevistas, esto que decíamos de las entrevistas a personas que tuviesen que ver con el medio, salió en función de lo que se habló el otro día. Digo, no, esto por lo que decimos por ahí a Liliana, no era algo que venía ya con el tipo de taller. Yo lo que por ahí me gustaría es, cierro esto de postproducción y después ya pasamos a otra cosa, porque si no me parece que nos van quedando algunos temas ahí dando vuelta y no terminamos de cerrar ninguno, como para ponernos a trabajar en concreto, pero me parece que está bueno cerrar esto. Les voy a poner un ejemplo de lo que es por ahí la diferencia de un programa en vivo y lo que es la postproducción y generar un contenido editado. Yo busco siempre ejemplos que los podamos escuchar en todos lados. En Radio Nacional hay un programa de la revista Crisis, que se llama Crisis en el Aire, el programa, que creo que está, no sé si los sábados o los domingos. Bueno, el programa es un programa que se hace en vivo en la radio, ¿no? Un programa periodístico que es análisis semanal de la actualidad, con todas las características del vivo. El programa dura 2 horas. ¿Hasta ahí qué instancias tendrían ellos de esto que decíamos, preproducción, producción y postproducción? Ellos hacen la previa y producen y hacen el programa en vivo y llegan hasta ahí. Perdón, me tengo que ir un ratito. Sí. Terminan a las, no sé, sale de 10 a 12, terminan a las 12, bueno, muchas gracias, nos encontramos la semana que viene y se acabó, ¿no? Con ese material que se grabó durante el programa, después ellos editan un podcast que dura 1 hora, que eso lo pueden buscar en la página de la revista Crisis, que lo que hacen es, en función de los materiales que ellos consideran más fuertes que generaron en la semana, hacen un contenido de 1 hora, vuelven a grabar unas presentaciones y hacen un programa que es diferente al otro que era en vivo. El en vivo tiene esto de buen día, estamos a 45 grados, 12 grados, qué bien, cómo la pasamos, le damos el mensaje a los oyentes, le comentamos tal cosa, eso es el vivo. El otro es información dura, ¿no? Hoy los 3 temas, que por lo general trabajan sobre 3 temas que fueron los más importantes. Por ejemplo, en el de esta semana trabajaron el tema del volcán Lanín y toda esta zona que se había hecho de producción y de cotrabajo entre las comunidades mapuches y parques nacionales, que bueno, se avanzó en eso, después se fue para atrás. El tema de humedales fue otro, y el tercero, la actualidad política. Y el programa de 2 horas tuvo un montón de contenidos más. Y ellos consideraron que para el que hicieron como podcast, recortaban estos 3 temas. Ahí sí hay postproducción para generar este material. ¿Se entiende la diferencia entre el vivo y el material editado? Sí. No, en la postproducción, seguramente en el vivo, 2 o 3 personas que intervinieron repitieron conceptos. Entonces vos, en la postproducción, lo que podés es no repetir definiciones o conceptos que ya fueron dichos. Entonces ahí achicás un montón. Sí, esto tiene que ver también con estilos, ¿no? En este recortan directamente, te recortan lo que salió al aire. E inclusive el programa termina el vivo a las, no sé, 12 del mediodía, a las 2 de la tarde ya está colgado el postre. Lo hacen directamente sobre el contenido que generaron. Bueno, No hay edición, digamos. Sí, hay edición sobre el vivo que generaron, no agregan nuevos contenidos. No es que, por ejemplo, le hicieron una entrevista a un referente mapuche y después buscan para el material editado 4 testimonios más. Sino que si la nota fue a un personaje, hacen un recorte de la nota que hicieron con ese personaje. Y vuelven a grabar las locuciones. Después se los comparto para poder escucharlo, para el que le interese, para ver la diferencia. Bueno, entonces, esto, preproducción, producción y postproducción como las tres áreas de trabajo más importantes que tenemos. En función de lo que decían, sí, Alicia. La parte de difusión del trabajo o de la entrevista entraría en preproducción. ¿La parte de? Difusión. Sí, hacer difundirlo en las redes. Lo vas a hacer, sí. Eso también tiene producción, la difusión. Sí, depende de la estructura en la que vos trabajes también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si trabajo en un medio grande, la verdad que de ese es un área que ni me encargo. Si trabajo en un medio chico, también lo hago yo, ¿no? Esto tiene que ver con la estructura. La parte comercial no tiene nada que ver con lo periodístico, teóricamente. Entonces, lo que es difusión entraría por ahí más en el área comercial, de la difusión de los contenidos, o la parte de venta o de marketing, ¿tá? Bueno, eso vamos a cerrar entonces. Tenemos estas tres grandes áreas de trabajo. Con respecto a lo que por ahí se habló de cómo hacer entrevistas, lo que decíamos nosotros es, tenemos que tener un lineamiento de qué estamos buscando con el entrevistado, ¿no? En función de qué vamos a hacer esa entrevista y por qué lo estamos buscando. Esto sería como lo más básico de todo. Y también muchas veces yo lo que pauto en función del formato en el que yo voy a trabajar, ya sea un informe, ya sea una crónica, sea una entrevista en vivo, es marcarle esto al entrevistado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dar yo de aire si es una entrevista en vivo? ¿Dentro de qué marco va a ir esa entrevista si es que yo después lo voy a editar? ¿Qué necesito del entrevistado? ¿Qué busco con esta persona? ¿Cómo lo voy a abordar? Por ejemplo, algo muy básico. Yo sé que, por ejemplo, cuando edito el material, no pongo mi voz. Trato de no poner mi voz como periodista o como entrevistador. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo le pregunto el nombre a Liliana, le pregunto, Liliana, necesito una presentación tuya. Y ella me dice, Liliana, soy médica, trabajo hace 40 años. No, yo necesito que me dé una forma como lo que se dice, incluir la pregunta en la respuesta, ¿no? Mi nombre es Liliana, mi oficio es el de médica y hace 40 años que me dedico a esta profesión. Son como diferentes formas. Si yo trabajo para gráfica, eso es para radio, más que nada para radio. Si yo trabajo para gráfica, eso después lo construyo cuando redacto toda esa presentación. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el formato radio tiene eso, hay que estar muy atento al testimonio. Si a mí me sirve cómo la persona me está contando su propia historia. Y si no, tengo que tratar de alguna manera de guiarlo como en pos del contenido que yo quiero generar. ¿Está? Si, por ejemplo, nosotros vamos a tener una charla con alguna persona, la gente que... Fabián, sí. Un minutito, entonces, hay que estar muy atento al testimonio y si no lo está diciendo de la manera que sirve para la radio, el entrevistador tiene que guiar al entrevistado, ¿entendí bien? Sí, también. Gracias. Lo que tenés que tener, Liliana, y esto te lo da también el tiempo de trabajo o el trabajo profesional, es que tampoco podés estar cortando al entrevistado todo el tiempo en función de lo que vos querés lograr, ¿no? Hay que tener un equilibrio. No, pero obviamente. Esto pasa muchas veces también, ¿eh? Y también el límite, ¿sabés qué te lo da muchas veces? El conocimiento que tenga el entrevistado del formato. El claro. Soporte, por ejemplo, si vos trabajás, le haces una entrevista a alguien que trabaja en radio o que sabe de radio, tranquilamente vos le podés decir, che, escúchame, necesito que me diga, para mí tal cosa es tal cosa, no sé, para mí este oficio es la pasión de mi vida, porque okay. Cuando me lo dijiste medio que no quedó muy claro, entonces bueno, quiero que me lo diga de esta manera. Esto con algunas personas lo podés hacer, con otras, pero no con todas. Pero no con todas. Y, viste, tiene que ver con los límites también, eso los vas conociendo vos. Claro. En televisión es un formato que es muy, muy tirano también en cómo vos contás unas historias, muchas veces tenés que adecuarte a cómo las cuenta el programa. Claro. Y muchas veces el entrevistado termina diciendo las cosas como a vos te parece que las tienes que decir. Es claro. Una macana eso, pero tiene que ver con el medio. Es así. Entiendo. Y tiene que ver con el medio en el que vos trabajás y eso es así. Claro. Quiero que diga. ¿Y que es así? A mí me gustaba mucho el programa MP3 del Baiano. No sé si lo vieron alguna vez. Sí. Sí, me gustaba mucho porque realmente creo que editaban, sí. ¿No? Porque el Baiano participaba poco en el programa en sí, no hablaba mucho, pero sí había mucho espacio para que las personas entrevistadas o los eventos que él cubría con el programa realmente mostraran lo que ese músico o ese productor hacía, de forma tal que uno veía como la cocina de esos trabajos, ¿no? Sí, bueno. Entonces eso me parecía lindo del programa, aprendí un montón, yo conocí muchas cosas. Sí, en el tele muchas veces, esto pasa también, muchas veces las entrevistas los hacen los productores, y los que hacen el aire no van a los lugares donde se hacen la nota. Entonces, por eso muchas veces por edición parece como que el entrevistador está en todos lados y en realidad no estuvo en todos lados. Esto no es algo del formato, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando a veces, muchas veces parece como que el entrevistador está, pero en realidad estuvo el productor solo, sobre todo cuando hay que recortar costos. Esto es así. Bueno, yo no sé, hasta ahora me parece como que estamos ahí medio como en un arranque. Yo lo que me parece que, así como el cuatrimestre pasado el objetivo fue ese, y como también para empezar a pensar qué queremos contar, y se había hablado de esto de hacer un programa representativo de la edad o de quiénes somos nosotros cuando hagamos este programa de radio, me parece que también lo que tenemos que empezar a ver es qué nos gustaría lograr ante un hipotético programa, más allá de esas entrevistas que hagamos previa, así como el cuatrimestre pasado fue esto de entrecruzar las dos historias, ¿qué nos gustaría contar en un programa de radio si hoy tuviésemos que hacer un programa de radio nosotros? Esto no sé, me parece que es un buen desafío como para empezar a pensar, porque son dos encuentros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos gustaría a nosotros, como cada uno de los integrantes de este taller de radio, que represente este programa de radio si lo hiciéramos la semana que viene? Digamos, perdón, Aide, digamos que, por ejemplo, para hacer un programa que tenga que ver con la tercera edad, que sería para que esté dentro del grupo este de UPAMI, tomar una temática de la tercera edad, por ejemplo, yo qué sé, el desconocimiento, la falta de la sexualidad, ese tipo de temas se podría tocar. O sea, yo agarro, toco un tema para ver cómo, digamos, a ver, déjame armar para que se entienda. La discriminación con las personas mayores de edad, o u otro tema que sea los mitos que existen con respecto a lo que son las personas mayores de edad, ese por ahí podría ser un tema que a mí me interesaría, ¿no? O esto otro que yo decía, ¿cómo es la sexualidad en las personas mayores de edad? Que básicamente creo que sería el que elegiría, ¿no? ¿Eso es lo que te estás proponiendo? Sí, en principio. En base a lo que nosotros veamos en relación, porque yo no sé nada de radio, vos lo sabés, en relación a lo que es la producción, la preproducción, lo que es la entrevista, lo que es... Ya te lo di todo. Sí, en principio, pongamos un punto uno en común. Estamos todos de acuerdo en hacer un programa que sea sobre la tercera edad y que le buscamos la vuelta a cómo contarlo. ¿Puedo hablar? ¿Cómo? Había entendido que era eso. No, digo, como para buscar un punto de arranque. ¿Estamos todos de acuerdo de hacer un programa representativo de la edad que estamos atravesando? Voy, Fermi, ¿y puedo hablarte? Sí. Hola, soy Fermi. Muchas gracias. Sí, Fermina. Se escucha. Bueno, te digo... Sí, la importancia del adulto mayor me encanta, pero más me gustaría es que también se hable de cómo se debe preparar a una persona que se va a jubilar para que el cambio de vida sea aceptable y saludable, y que se piensa en el adulto mayor como un ser humano con experiencia, que estudió, que se capacitó, y no como una cosa descartable. Sí, me encanta el tema del adulto más. Totalmente, eso que vos proponés es un tema bastante importante, porque hoy, cuando a los 60, los 65 años, que la gente se jubila, sigue teniendo capacidad productiva y actividad y todo lo demás, que no tiene nada que ver con lo que era hace muchos años, me parece que sería una venta de la tercera edad muy importante. Sí. Yo me adhiero a la mayoría, no es mi tema preferido, aviso. Bueno, ¿y cuál sería el tuyo? A ver, Alicia. ¿Vale? Sí. A mí me parece un tema que es tan, pero tan importante. Me da mucho miedo no saber abordarlo. Es un tema que respeto muchísimo. Y considero, yo, Alicia Mier, me considero con limitantes para abordar esta temática. Como es un tema, reitero, que respeto muchísimo, que detesto el maltrato hacia las personas mayores y que lo ves, uno lo ve cotidianamente y a veces tenés que dar pequeñas batallas en cada lugar que te desenvolves. Tengo miedo de no estar a la altura, por desconocimiento, poder abordarlo correctamente. No sé si me animaría a hacerlo. Lo que nos habían dado sobre la tercera edad del UPAMI, ¿recordás todo eso que nos dieron el año pasado? A lo mejor de ahí se puede sacar información y ampliarla. Está bien. A ver. A mí me parece que quizás se podría... A mí me interesaría hablar de la calidad de vida. Está bien. Bueno, yo voy. A ver, yo tengo un pantallazo. Sí. Que una cosa, esperen un segundito. Tratemos de los que no están hablando de mutear el micrófono porque no se escucha nada, sino. A ver, Francisco. Ya, yo acá por lo que escuché se plantearon varios temas a la vez. Uno es la agresión hacia el adulto mayor. Otra es la orientación que se le da a partir de entrar en la jubilación. O sea, ¿qué orientación le das a tu vida? Y otro tema más es lo que nosotros queremos hacer con este espacio radial en función de el programa que vos tenés. Ajá. Creo que está, y si no sé si no se me escapó alguno. Pero, y lo que decía Alicia, el temor de cómo tratar este tema, a mí también se me puede saltar la cadena, ¿viste? Porque independientemente de que sea un adulto mayor, mi cabeza trabaja a full y no voy a permitir ningún tipo de agresión, ¿no? Pero yo sí lo he visto. Por ejemplo, en el ANSES, gente que viene de afuera y le dice, no, mire, usted está equivocado, le faltó el papel, tiene que venir mañana. Y el tipo vive a 150 kilómetros de acá, ¿viste? Entonces, ese maltrato a esas personas, yo las vi que son, pero muy acotadas por su simpleza, por su falta de conocimiento, por un montonazo de cosas, bueno, le podés decir así con toda soltura, vení mañana y tráeme el papel, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de qué es lo que va a hacer uno post trabajo y entrada en la jubilación. Eso yo creo que lo tiene que definir uno. Pues hay un montón de talleres y de pautas para poner en práctica en función de lo que uno quisiera hacer después de terminar su tarea laboral en esta vida. Pero la claridad tiene que salir de uno ahí. Está bien. A mí una cosa les digo, por ahí alguno me lo puede aclarar ahora. No me queda claro cuál es en el grupo, lo que vos decías, Alicia, temor a tratar qué. O cómo graficar qué, que esto lo quiero anotar como para ver también cómo encarar lo que hagamos. Yo creo que... voy a tratar de ser lo más clara posible, que yo no estoy a la altura de abordar la temática de la tercera edad como realmente corresponde, porque soy muy respetuosa de eso, en un espacio en la radio. Respetuosa y temerosa de pisar un terreno fabuloso y parar para el lado que no debería, que no tendría que ser. Está bien. Porque desde lo personal, el otro día me trencé con gente del ISPRO, por ejemplo, no por mi caso particular, pero me enteré de que el ISPRO, por ejemplo, proporciona el 100% de cobertura en métodos anticonceptivos a las mujeres, hasta los 50 años. Porque según la resolución, me lo dijeron dos farmacéuticos, no uno, dice que después de los 50 años las mujeres no tenemos relaciones sexuales. Por lo tanto, no las necesitamos. ¡Ay, qué pelotudo! Es un pelotudo. Radio pelotudo. Se puede decir pelotudo en radio, esa es la serie. En algunos casos se puede. Cuando me yo creo, bueno, que más importante que la perfección en todo esto es la vivencia de cada uno de estas cosas de mistificación. Por ejemplo, acá en la zona, el verdulero, el chico del puente donde venden fiambres, sabe que a mí no me puede decir mamita. Porque cuando me dice mamita, yo la miro y le digo, ¿cómo dijiste, papito? Y ahí se le acaba porque se da cuenta lo desubicado que está. ¿Entendés? Yo creo que es tomar conciencia que mucha gente de nuestra edad lo ve como algo natural porque es lo que permanentemente está. Y contar las vivencias de cada uno con respecto a estos temas. Oh, ¿viste? ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Sí, ahí. ¿Puedo hablar? Quiero agregar una cosa que dijo Fran respecto de lo que contó respecto del ANSES. Lo que se puede encarar, según qué sé yo, lo que dijo él, a ver si encaja lo mío, es cómo los organismos públicos o privados tratan a las personas de la tercera edad. Es como para tener un tema más concreto respecto de, no sé si maltrato o trato, o como vos digas, en general hacia la tercera edad, porque no solamente pasa en el ANSES, sino que pasa en el PAMI y muchas veces pasa en los bancos y pasa en las clínicas y pasa en todas formas. ¿Cómo es el rol? ¿Cuál es el rol del Estado y de la parte privada, o parte pública y parte privada, respecto del adulto mayor? Eso podría ser un tema a abordar, según lo que más o menos vos encaraste, Fran. Y sería como los subtemas que uno puede tratar dentro de la tercera edad. No, podés agarrar todos. No, pero cada uno, tomamos como tema general del taller la tercera edad, cada uno puede agarrar distintas variantes, a eso me refería yo. A lo mejor no expliqué. Por ejemplo, el planteo, perdona, el planteo que hizo Fabián es si estamos de acuerdo con que eso sea lo que vamos a encarar en esta experiencia, en este taller. Podemos no estar de acuerdo. Yo coincido con Analista que es un tema que hay que encarar con respeto y con seriedad, pero también es inabarcable de manera tan amplia. Entonces, cuando yo digo me gustaría centrarme en la calidad de vida, ¿no? Respecto a, y enganchando con lo que sugiere Aide, con respecto a algunas cuestiones que me pasan, que tienen que ver con que esta etapa de la vida, como todas las etapas de la vida, no sé quién está preparado para esto. Y tengo que, quiero seguir aprendiendo, qué sé yo, cuando era niña, porque me tocó ser niña, después de adolescente, adolescente, de adulta, ahora que estoy en la tercera edad, cuáles son las cosas que tengo que aprender, que me gustaría aprender para que mi calidad de vida sea, dentro de mis condiciones, lo más óptima posible. En mi caso personal, yo me he dedicado mucho al intelecto durante toda la vida y ahora, bueno, vengo explorando más la actividad física y la verdad es que está interesante. Sí, calidad de vida a lo largo de toda la vida, esta es la realidad también, ¿no? Que la calidad está a través de toda la vida. Y Fabián, pues, si estamos de acuerdo con que este sea un poco el tema, y después pensemos a qué le gustaría a cada quien, si el respeto, si, no sé, esto, cómo hacer para divertirnos, para seguir activos, activas. Con qué contamos, qué recursos hay, en qué nos apoyamos. Interesante. Nada, eso pensaba. Yo a lo mejor entendí mal esto que yo cuando hago la propuesta lo hago pensando dentro de la tercera edad que cada uno en el taller tome la temática que más le interesa. La jubilación, la calidad de vida, los mitos, el maltrato. Pensando en eso, a lo mejor estoy equivocada yo como veo que es el planteo del taller. Discúlpenme si es así. Ahora que ahí voy. Yo creo que habría que pensar en dentro de la calidad de vida los derechos que tenemos nosotros. Tenemos el derecho a que no se nos maltrate. Así es. Por ejemplo, una propuesta es que haya una capacitación para todos los que son. Voy a hacer un comentario porque veo que ronda en la misma. Deja que termine Silvana, espera. Silvina. Silvina. Helga, se me excusó por eso. Sí, Helga, no, soy Silvina. Que una propuesta es que haya una capacitación para que la gente que atiende público, tanto sea a nivel privado como público, sepa cómo tratar a los mayores de edad. Porque no todos, por ejemplo, tienen por qué saber informática. Hay mucha gente que no está conectada y bueno, tienen que darle conocimiento, atenderlos de manera accesible, ¿no? Eso orientado a la, digamos, al no maltrato de, sí, del adulto mayor, ¿no? Sí, Silvina, así es. Lo que yo comentaba es que un poco el tema de la tercera edad ya viene desde la clase anterior, ¿no? Y medio como que lo comenté, yo pertenezco a la Revolución de las Viejas. ¿De las viejas? Ajá. O también Aide, muy bien. No, yo no, Beatriz. Bueno, hay subgrupos. Uno de ellos, Beatriz también, genial. Tendríamos que ser todos los que somos jubilados, estar buscando este tipo de integración, de podernos ayudar entre todos y lograr cosas. Por ejemplo, la ley de cuidados paliativos la logramos. Se sancionó y está funcionando. Y no sabíamos que tenían media sanción de Senado, hasta que empezamos a indagar y logramos la cantidad de firmas necesaria. Por otro lado, voy a ir haciendo pequeños puchos que fui hilando mientras se escuchaba. Según Ali, el problema de la sexualidad post tiene que ver, yo hice dentro de la revolución un curso que tenía que ver con la ESI. Entonces ahí era como que uno terminaba de entender cómo es que tiene que agregar o charlar con gente que no tiene la edad de uno o no llegó a la edad de uno todavía, y bueno, que la sexualidad continúa y es no solamente propio, sino que pensando en cómo íbamos a hacer para que las chicas pudieran tener el aborto seguro y gratuito, ¿no? Y militamos para eso. Hoy a la tarde, 6:30, con las chicas de Corset, hay un curso por Zoom, se hace siempre todo federal, que es cómo nos hacemos en política. Porque si no, no vamos a ganar. No vamos a ganar más. Y vamos a volver al gobierno anterior, donde nosotras esto no lo podíamos tener. Nosotros. Pero se nos está ampliando demasiado la cantidad de cosas para hacer. Pero bueno, cada uno, Aide, podría elegir un puchito de esto y decir, yo me ocupo de. ¿Sí? Porque yo en realidad, el que más bolilla le doy es al de, que algo se habló también, es al de vivir en cohousing. ¿Con quién? Con el que yo elija y donde elija. Tiene que ver con eso. Por eso yo... Para que me lo regale el gobierno. Para que me ayude a lograr una casa que no va a ser heredable. Y nadie sabe todo esto. El que lo ve, no ve pensando en un cohousing, piensa, ¿qué hacen estos? No sé. Es para otra gente que quiera venir y compartir con un grupo que conoce y en la zona que eligió. No es heredable, es queda para PAMI, queda para el ANSES, ¿se entiende lo que quiero decir? Y el jubilado que lo habita es el que va a abonar el crédito que nos ayudaría el gobierno. Y hay mucha gente, muchos, en la juntada que tuvimos en Chapadmalal, estuvieron dos intendentes que tenían la intención de regalarnos esa hectárea para que nosotras pudiéramos construir. Y tenemos ya un grupo hecho. O sea, es solamente la fabricación de las casas, el cohousing y un Zoom para brindarlo a la comunidad. No sé si queda claro lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hay grupos y subgrupos dentro de la cantidad de personas que estamos en esta edad, en donde yo la verdad no me regalaron nada. Nunca entré en un plan, no. Juro, 43 años de aporte tuve. Pero después me reventaron la cabeza por una obra social de la que soy cautiva. Entonces escuchaba a Pami y digo, pero claro que sí. Tendría que haber hecho un terrible volonti. Pero ¿qué pasa? Tenemos jueces que están puestos con dedo y con decreto. Sí, no decimos nada de esto. Y hoy vi un videíto de la que tomó la bandina, no me acuerdo cómo se llama, que había invitado a Milei, y Milei dijo que se había pegado un tiro en la cabeza, Favaloro, por culpa de, y nadie decía los nombres, ¿viste? Y la grabaron, está grabado. Yo lo vi. Si lo encuentro, se lo voy a poner en el grupo. Porque de última te quedas pensando y decís, pero ¿tiene que ver con esto, con la entrevista? ¿Qué le pasó a esta señora? Que se dice periodista, que toma cosas que no debe tomar frente a una cámara, y después pregunta algo a un señor que no dice lo que tiene que decir. Porque resulta que los que administraban PAMI son los que están hoy en Capital, el que me hizo lo que me hizo en la cabeza, y miles de cosas. Perdón, no, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Sí. Creo que de todos los temas que se está hablando tienen relación con los derechos de los adultos mayores. Entonces, tal vez la columna vertebral podría ser los derechos de los adultos, y dentro de esos derechos está de vivienda, de salud, de trabajo, de todo lo que se viene hablando ahora. Justamente, eso era lo que... Ahora después le voy a compartir lo que yo fui anotando durante la charla de recién. Sí. Y además hay una ley antiedadismo que está dando vueltas ahí para que se ha estado trabajando, y que es lo que algunas mujeres de la revolución, que dijo ella, que yo también pertenezco, estamos trabajando para ver si sale adelante esa ley antiedadismo. O sea que ya hay algo hecho, armado. Perdón, eso solo. Bueno, no, yo ahí radio, no, déjeme una cosita como para... Yo por ahí trato de traer todo esto a la radio y de pensar en cómo lo podemos ir generando. Yo voy escuchando y todo, trato de llevarlo a la radio. Esto es lo que iba a decir, Silvia, me parece que el tema es derecho, ¿no? Ahí tendríamos que empezar a trabajar, que me parece que estaría bueno porque nos permite hablar derecho, digo, llevándolo a radio. O sea, les voy a contar una anécdota y esto abre un pequeño paréntesis. Yo trabajo mucho en espacios de jóvenes, ¿no? Dando radio, dando televisión. Acá en Bariloche todavía se acostumbra mucho a hacer dedo, ¿no? Entonces el otro día, cuando todavía previo a mi operación, que andaba con el auto, levanto a una chica en la puerta de una escuela que estaba haciendo dedo, que iba para el centro. Yo levanto al que me... lo que paro de levantar gente cuando llegamos a cuatro, que son los cinturones de seguridad que tengo en el auto. Entonces, levanto a esta chica, la hago subir atrás porque la puerta adelante me anda mal. Y vos, ¿qué hacés? ¿Qué no hacés? Yo pensé, la verdad pensé que era más grande, era una piba que estaba en cuarto año, pero no sé, medía como 1,80 m. Nos ponemos a charlar, yo pensé que era una profesora de la escuela. Y le digo, no, yo doy taller en educación, bla, bla, bla. Y me dice, ¿y de qué? ¿De radio, de televisión? Audiovisual. Sí, bueno, en secundaria se llama audiovisual. Y me dice, ¿y por qué lo que hacen audiovisual se piensan que todos los talleres que traen a la escuela son divertidos? Me dijo, ¿y me hizo por qué? Me hizo... La aplaudí, no lo podía creer, porque es verdad, uno cuando llega a una escuela piensa que va a ser algo divertido. Me parece que el tema derecho, en función de la búsqueda de todos los que estamos en el taller, nos permite jugar con diferentes formas de contar, sin perder de vista que el tema sea derechos, ¿no? Porque a mí, ¿qué me pasa también? Esto se los digo por ahí como oyente de radio. Hay que buscar un equilibrio en lo informativo, y me parece que en función de lo que se está charlando acá, es una edad y un grupo que es muy rico para contar situaciones que no tienen que, lo voy a decir de manera descarada o descarnada, no tienen que lindar con la lástima, me parece. No, me parece que la tercera edad es un momento de la vida en que muchas veces uno, cuando escucha un programa de tercera edad, dice, uy, me van a contar de qué pobre los viejos. No, y digo que por ahí tenemos que buscarle la forma de contar para que sea atractivo, porque todo lo que se está diciendo acá es totalmente atractivo y lo que se ve es una búsqueda, ¿no? Y me parece que el programa puede servir para eso. Inclusive podemos jugar con esto que planteaba, creo que fue Francisco que planteaba lo del PAMI, de ir a las oficinas. Por ahí eso podría ser como una pequeña ficción o un pequeño radioteatro. Sacan de una patada. No, pero digo, sin decir PAMI, viste como hacía, que te ponen en la matriz, que te ponen la carga de información, organismo público, 8 de la mañana, situación, jubilado que se acerca a ventanilla a pedir tal cosa. Y lo hacemos tipo radioteatro y de un separadorcito que durará 4 o 5 minutos y ahí por ahí laburamos un ámbito de la radio. Y por ahí otro tiene ganas de contar esto de la revolución de la vieja como marco, y por ahí ahí es una parte más periodística e informativa. Digo, pensando en esto de que a mí me pareció muy interesante esto que se dijo en algún momento de que nadie, como en toda la etapa de la vida, uno llega, ¿no? Sí, y no sabés, y bueno, así como llegás a un montón de ámbitos que, bueno, te vas acomodando más o menos. Pero por ahí el programa puede servir para esto, para que los que estamos llegando, bueno, vayamos viendo también, por ejemplo, diferentes posibilidades. Dentro de la palmera de la que estamos todos colgados, diferentes posibilidades de meternos abajo de algún tipo de paraguas. No sé si les parece interesante esto. Sí, me parece interesante y interactivo puede ser este tipo de armado que vos decís de un teleteatro. Y además me pone muy contenta porque si me miran a mí, yo tengo menos canas que él, con lo cual él es más viejo que yo, a pesar de que soy la madrina. Totalmente. Totalmente. Bueno, no sé, me interesa el que cuenten algo por ahí los que están desencantados de la propuesta, ¿sí? Yo voy a averiguar, porque mi hija Mariana se dedica mucho a los derechos humanos, ella hace inclusive capacitación a oficinas públicas de derechos humanos, trabaja en oficinas internacionales y demás. Pero hay una amiga de ella. Hacerlo. No es, no está haciendo cosas referidas a la tercera edad. Voy a averiguar, porque si esta chica tiene algo, yo voy a conseguirlo todo porque yo soy amiga también de ella. Ojalá que tenga y que me dé bibliografía para poder informarnos. El problema nuestro, al menos del mío, yo me soy nula, no sé nada, tengo que ponerme a estudiar, digo la verdad. Entonces a lo mejor nos da una ayuda respecto de cómo empezar a encarar, ya que tenemos el título, ¿sí?, que son los derechos de los adultos, a ver cómo lo encaramos. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque si no es tan vasto el título, es muy vasto. Así que voy a ver si consigo algo para la próxima. Me ocupo. Aide, ¿vos tenías pensado algún tema en particular que te gustaría encarar? ¿Qué hay de? ¿Esto de los adultos? La compañera que está hablando. Ah. Yo me voy a cambiar de nombre, chicos, porque bueno, Nos estamos confundiendo con las Aides. Bueno, ponete. Dale, Córdoba. Aguante, Córdoba. Yo voy a llamar Chiche ahora, porque a mí me decían Chiche cuando yo era chiquita. Bueno. Ya nos vamos a cambiar de nombre. Bueno. No sé, porque a mí el tema de la tercera edad no es un tema que me guste mucho. A mí me gusta más al revés. ¿Cómo encarar o cómo preparar al joven para que sepa que cuando uno es viejo no es descartable? O sea, porque si vos, por ejemplo, vas caminando, es un ejemplo medio estúpido, si vos vas caminando por la calle y te atropellan, che, ay, qué vieja esta, es como educar a los jóvenes, no a todos, porque los jóvenes yo no tengo problema con la tercera edad, por empezar, pero yo veo que hay muchos jóvenes que son muy agresivos con la gente mayor. Entonces es, ¿cómo hacer que en los colegios se enseñe esto de derechos humanos de los adultos mayores? A mí me gusta más la otra parte, pero como yo dije que me voy a adherir a la mayoría, voy a buscar algo de los derechos de los adultos, y a lo mejor puedo ver cómo encaro la cosa. Si yo tengo derecho como adulto, ¿cómo puedo actuar frente a uno que no es adulto mayor y que me está agrediendo, entre comillas? Pero Aide entra dentro de la columna vertebral, que es los derechos. Tal cual, yo me estoy manejando con esa columna, no me oigo ahí. Y si una de las vertientes de la temática. De la temática. Vale. ¿Puedo decir algo? Paren, pará. Yo tengo... Pará, Silvia, pará un segundo, que Beatriz está levantando la mano hace como 10 minutos. Ahora sí, vamos sí. A vos, Silvia. Lo que quería decirles es que me encantó lo de derechos de la tercera edad. Es de cada una de nuestras terceras edades, con lo cual se podría decir una aproximación a los derechos de la tercera edad, para no ser demasiado abarcativo, porque yo no tengo problema con esto, pero sí con aquello. Entonces, una aproximación englobaría todos los derechos de la tercera edad. ¿Les parece? Buenísimo. Sí, que cada uno elija qué parte toma, digamos, ¿no? Porque además yo creo que en realidad lo único que uno puede hacer es cambiar uno mismo, no cambiar a los otros. Si uno tiene claro los derechos, lo que puede hacer es difundirlo con los con los jóvenes. Y cuando se maltratan, ponerlos en su lugar. O sea, el primer cambio es personal, me parece. Por eso estar en claro. Disculpen. No, Silvia, y después digo una cosa yo, Silvia, que ahí... Sí, yo lo que quería decir es que yo tengo una copia de la ley antiedadismo que fue presentada, y además de eso que hay organismos de internacionales que tratan de esto, porque... además se ha declarado a partir del año desde el 2018 creo los 10 años la ONU o algo así declaró que son 10 años de trabajar sobre los derechos de los adultos mayores, o sea de que hay muchos órganos, por eso es que ahora se ve tanto charla y todo lo demás de esto, porque se está promocionando a nivel internacional el tema de los derechos de los adultos. Y la ley, digamos, y una de las cosas fundamentales, por eso de alguna manera es importante si hacemos el programa, son los medios de comunicación, porque en los medios se discrimina también. Entonces, si hay un tratamiento de respeto en los medios, también los chicos aprenden o los jóvenes aprenden a tratar a los adultos. Y una de las cosas que iba a proponer es que no digamos tercera edad, digamos adulto, porque el tema de la tercera edad ya no se dice, justamente por un problema de evitar de que haya una discriminación. Bueno, eso nomás, yo tengo material, puedo subirlo, quiero decir. Compartirlo. En realidad el término correcto ahora no son adultos mayores, sino personas mayores. Eso, hay una experta en el tema que dijo, no adultos mayores, sino personas mayores. Y no más tercera edad también. Bueno. Esa es la ¿cómo se dice ahora? Bueno. ¿Mayores de cuánto? A ver. Y una cosa que voy a comentar es que la Organización Mundial de la Salud, en el año, no sé si fue 18 o 19, intentó decir que los adultos mayores, como en ese momento se dijo, era una enfermedad que fue una, no sé si alguna lo firmó o no, fue una firma mundial de la gente rechazando esa categorización. O sea, hay que estar muy atentos. Bueno, una cosa, Liliana, me gustaría escucharte a vos, que estás ahí de escucha más que de más que contando, a ver qué te parece. Decirles que fui tomando nota de el interés y la propuesta de cada uno, y que todo es súper interesante, súper interesante. Y la propia es que me venía todo el tiempo algo así como todos estos temas de interés, aplicarlos a un marco de tiempo lineal, ya que estamos hablando de adultos mayores o como nos querramos nombrar, aplicándolo en un marco de tiempo lineal, toda esta cuestión de derechos, de cambio de leyes, de decretos, de logros, como por ejemplo lo que comentaba Ángela respecto a los logros de la Revolución de las Viejas, y de todo lo que se pueda ir sembrando, me parece que en paralelo el tiempo nuestro, yo ahora en agosto cumplo 61 años, ¿no? Entonces, digo, el tiempo nuestro, por una cuestión obvia, es más corto. Entonces, yo pensaba mientras los escuchaba a todos en que me parece importante y que propongo como para una semillita más a todas, son súper interesantes, importantes, que podamos tratar o evaluar o compartir, o inclusive pensaba en entrevistarnos mutuamente, ya que vamos a practicar una entrevista luego con alguien que sabe de radio, de alguna de esos puntos de la radio de las que hablaba Fabián, que creo que en el mientras tanto hacemos para lograr cambios, es súper importante que podamos capacitarnos o autocapacitarnos o fortalecernos en tanto a todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentires, a partir de todo esto que pasa en la superficie cuando vamos al ANSES, al PAMI, como decía Patricia, cuando no sabemos demasiado de tecnología, cuando un pibe nos dice vieja de mierda, este tipo de cosas. Digamos, había una canción que decía que lo que más nos une es aquello que sentimos todos, ¿no? Como sentimientos, como emociones. Entonces, nada, es una cosa que tiro la piedra y escondo la mano porque no sé de qué manera se podría implementar. Hay que pero buscar no material. Me parece menor poner en valor aquello que siente la persona, digamos, visibilizar lo que siente la persona. Y también, ¿por qué no?, con una intención de sembrar una semilla de conciencia, ¿no?, en el otro. Y por último, lo último que les digo es que creo profundamente en esto que estoy planteando. ¿Por qué? Porque en tanto al ritmo, siguiendo en el marco del tiempo lineal, el ritmo que lleva un cambio, no tenemos tantos años para el ritmo que lleva un cambio, una ley, una toma de conciencia, la educación a los jóvenes. Insisto, por favor, no me malinterpreten, porque no estoy diciendo que todo lo que se haya planteado no sea, pero increíblemente bueno. Lo que digo es cómo, con qué herramientas, con qué plataforma los que, no me gusta la palabra padecer, pero ustedes me van a comprender, padecemos esta cuestión, todas estas cuestiones de las que hablamos, cómo nos capacitamos internamente para en el mientras tanto se van produciendo cambios a favor de visibilizarnos, de respetarnos, de que se conozcan nuestros derechos y que se cumplan y bla, pasarla lo mejor posible. Nosotros, ¿no? Nada, decir eso, que les digo, tiro la piedra y escondo la mano porque eran sensaciones, ideas y bla, no tengo idea cómo se podría plasmar en un marco de radio. Pero bueno, es lo que tengo para compartir. Está bien. Yo les digo una cosa como para avanzar. Ahora después fui escribiendo alguna idea de todo lo que fue surgiendo. Me parece que es fundamental esto de después terminemos de definirlo, pero la aproximación a los derechos que tenemos como grupo, digo, ¿no? Ya empiezo a hablar en grupo radio, ¿no? Para no ponerle tercera edad, después buscamos el nombre que queremos, pero esto. Me parece que eso sería lo importante como para empezar a pensar en una estructura de programa. Y lo que me parece que cada uno por ahí nos podemos llevar para la semana que viene, para seguir avanzando en esto, es ver cómo le gustaría encarar algún tipo de segmento dentro de este programa. O sea, hablamos por un lado el hecho de graficar, les digo, alguna de las cosas que salieron, esto de graficar con algún radioteatro o con algún tipo de sketch, digo, para que todo no sea una palo, palo y palo y palo, como buscarle una vuelta, como para contar desde diferentes espacios, ¿no? Esto, por eso que busqué este chiste de por qué los docentes de audiovisual se piensan que siempre es divertido lo que hacen. Bueno, ¿por qué los contenidos que por ahí se generan desde la tercera edad son o como lástima o como, no sé, como algo que no tenemos? Me parece importante esto que se charló acá, de toda la búsqueda que hay, toda la búsqueda que hay y que ya se tiene, que por ahí no tiene mucha visibilización. Me parece que ahí tenemos que buscarle una vuelta para el programa. No sé qué les parece. ¿Está? Totalmente de acuerdo, ¿eh? En bueno, el sentido de que es una forma diferente y no digamos, rígidamente sería, y todos hay distintas maneras de llegar, ¿no? Como el sabes que. Bueno, que yo con sí. Bueno, pero sabes que distintas maneras de llegar. Bueno, una cosa que por ahí les digo que está bueno para esto de la semana que viene, pensemos esto cada uno, me parece que tenemos un tema ya como patrón, digamos, y veo que hay como 8 propuestas diferentes de cómo abordarlo. Por ahí la semana que viene lo que podemos hacer al principio, como para no volar demasiado, es como hacer una pequeña exposición cada uno, pero pensando en su segmento. Me parece que está bueno, ¿no? Y ahí seguimos puliendo un poco la cosa de cómo ir a un programa. El programa es una, o sea, el programa es algo que nos aglutina, que es derecho. Digo esto como para, digo, si ya terminamos de definir qué es esto. Y el programa no tiene que ser una bajada de línea de ni de los talleres UPAMI ni de nadie. Es este grupo que somos X cantidad de personas y que pensamos esto, que puede ser lo que piensa el resto. O no, este grupo piensa esto en función de las vivencias personales que tiene este grupo, ¿no? Porque si no es inabarcable. Si no tenemos que agarrar como para hablar de derecho, tenemos que agarrar la Constitución y leer la Constitución. No, este grupo va por acá, ¿se entiende? Me parece que como para empezar a cerrar un poco algunas puntas y que no se nos siga abriendo demasiado a un general. Gente, yo los dejo, como siempre, porque tengo que ir a Kinesio. Pero, después Alicia, siempre lo mismo. Con alguna de las compañeras para que me cuenten. Dale. ¿Qué pasó en este término que yo no tuve? Dale. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, mal de vos igual. Me imaginé. No tengo ninguna duda. Dale. Bueno, no, esto de pensemos esto, ¿cómo lo encararía? Y por ahí está bueno también, ahora te dejo, Fermina, una cosita más. Por ahí estaría bueno, aunque sea si lo comparten en el grupo, no sé, algo de radio que les parece más o menos que les gustaría que vaya por ahí, su segmento, no sé, por ejemplo, a mí de humor me gusta tal, y pienso en hacerlo de humor, el hecho de los derechos, me engancho con esto de ir a una oficina. No, bueno, a mí me gustaría, pero no lo dejemos. ¿Se acuerdan que salió cuando decía atrás? Claro, digo para escucharlo yo. Digo para escuchar yo, como para también empezar a pensar. Esto digo como para organizar un poco. Empezar a pensar en función radio, porque yo digo, bueno, quiero hacer, no sé, humor. Me sirve mucho más que por ahí el que le guste eso decir, y la verdad me gustaría hacer algo como este, pongo el link acá, que es esta persona que encontré que me gusta, o derecho, o lo que sea, ¿está? Esto digo para pensarlo, porque si no la semana que viene vamos a estar de vuelta arrancando de cero. Ahora hay un montón, pero aprovechemos esta previa para darle para adelante, ¿está? Bueno, esperemos a Fermina ahí, que Fermina nos cierra este segmento y nos vamos todos. Profe, me gustaría encararlo desde el placer. Porque claro, hacer danza terapia me enloquece a pesar de mis 75. Tejer me enloquece a pesar de mis 75. Y aprender me encanta a pesar de mis 75. Así que el placer de la tercera edad. Buenísimo. Y gracias a tus 75. Fermina, bueno, el placer de la vida, que a esta altura es lo que más tenemos que haber aprendido. Bueno, buenísimo. Bueno, dale, yo Bueno, busquémosle la vuelta, quedemos ahí y cada uno empecemos a avanzar en función de su pedacito de historia. Y no me dejas seguimos. Hablar. Sí, Ángela, dale. ¿Por qué no me dejas hablar? Es la segunda vez que me quedo. No, dale, dale, perdóname, pero bueno, quería... Porque nos pisamos, porque... perdón, pero no, es un tema pasa? Radial. Sí, ¿sabes qué pasa? Pisamos, no, sí. Que se no empieza... es así. Estoy levantando la mano. Es dale, que pero pará. Lo que pasa es que se empieza... Lo que digo es, al grupo que cerramos el cuatrimestre pasado, habíamos terminado diciendo que íbamos a buscar la manera de hacer un programa radial semanal. Que podíamos investigar si logramos tener una franja de una X cantidad de tiempo y continuar, que no sea algo para hacer un único programa como cierre de este curso, ¿no? Está bien. Bueno, lo que pasa, Ángela, que... sí, lo que pasa que esto se podría generar como proyecto por ajá. Afuera de lo que es el taller, pero sí. El taller lo tenemos que... tenemos como tenemos también puntos de arranque totalmente dispares sí. Y no podemos plantear un primero hay que mantener un programa semanal es un tema como planteárselo como un objetivo. Nosotros dentro de este espacio tenemos lo que son las 12 clases, los 12 encuentros o como querramos sí. Llamarlo. Estaría buenísimo plantear la propuesta de un programa semanal. Pero digo, como taller nos tenemos que plantear un objetivo concreto. Sí, lo habíamos hablado, Fabián. Sí. El grupo que terminamos, sí. El primer cuatrimestre se había hablado de esto. Porque también está Frank, que él tenía un espacio. Está bien. No para ocuparle el espacio de él, pero sí como proyecto. Está bien, ¿no? Está bien, sí, eso sí. Bueno, yo no sé, acá está Silvina, que Silvina es del Centro de Adultos Mayores de acá de Los Coihues, que tiene un programa semanal. Por ahí, claro. Por ahí se puede, digo, como pensar esto, charlarlo, y que por ahí ella ahora se fue acá ya del encuentro, pero digo, por ahí se puede plantear dentro del programa del Centro de Adultos Mayores que haya algún tipo de columna con participación de los que quieran. ¿Por qué no? Y buscarle una vuelta, eso se puede hacer. Después cuando esté Silvina sí. se lo planteamos. Porque digo que como grupo me parece que nos tenemos que plantear algo... A mí me da miedo el hecho de los ciclos así, uno por semana. Cuando no hay una gente que pueda llegar adelante un proyecto, no ya. Sé. Por ahí le podemos buscar la vuelta. Le podemos buscar la vuelta. Y buscar contenidos que sirvan para esto. ¿Estamos? Lo hablamos en el grupo de WhatsApp. Dale. Gracias. Bueno, chao, un abrazo. Chicos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Pensaba en un bloque dentro de un programa. Hasta luego. Si quieren.